Vamos a quedarnos durante esta jornada con un proyecto interesante que tienen que tener en cuenta, sobre todo aquellos jóvenes de entre 18 y 29 años que nos estén escuchando en estos instantes. Porque ese proyecto del que vamos a hablar en torno a la inserción laboral va dirigido a ellos, a ellas. Se trata de una colaboración entre el Ayuntamiento de Ubrique y la entidad social sin ánimo de lucro Betania, para poner en marcha un programa de proyectos integrales para la inserción laboral, insistimos, de jóvenes entre 18 y 29 años. Vamos a conocer durante los próximos minutos en qué consiste, en cuáles son los requisitos de las personas que quieran participar en este programa ya decimos, en definitiva, cuáles van a ser las diferentes acciones que se van a desarrollar dentro de este programa. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Nazaret Ramírez, que es técnica de empleo y orientación laboral, orientadora laboral en este caso, y bueno, pues nos va a explicar durante los próximos minutos, como decimos, en qué consiste este programa. Nazaret, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Encantada. Gracias por acompañarnos. Vamos a quedarnos con todos los detalles sobre este programa, insistimos, de inserción laboral, en definitiva, para jóvenes. Antes de entrar en él, si te parece, podemos explicar qué es Betania. Decíamos una entidad social sin ánimo de lucro, ¿no? Exactamente. Betania es una entidad social que tiene su sede principal en la línea de la Concepción. Tiene varios servicios de cobertura integral a varios colectivos de personas. Tienen programas de víctimas de mujeres, víctimas de violencia de género, mujeres que han sufrido trata, personas sin hogarismo, drogodependencia, etcétera, etcétera. Y actualmente también cubrimos necesidades como, por ejemplo, la búsqueda activa de empleo de personas tanto vulnerables como jóvenes. Y en este caso, el programa que yo vengo aquí a promocionar es el de Integrales Jóvenes de la Junta de Andalucía. Se trata de un programa financiado por la Junta de Andalucía y a través de fondos europeos, ¿no? Exactamente, sí. Estamos hablando del programa de proyectos integrales para la inserción laboral. Coméntanos en qué consiste, cuál es esa iniciativa. Vale, bueno, pues principalmente es un programa que va dirigido a personas jóvenes, como tú bien has dicho, de 18 a 29 años, que se encuentren buscando empleo de forma activa, que estén como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que estén como beneficiarios de garantía juvenil. Este es el perfil que nosotros necesitamos incorporar al programa. Y consiste principalmente, yo siempre lo digo, que es un programa, aunque lleva formación, no es un programa formativo, es un programa de empleo activo. Son dos fases en las que hay que estar participativo y activo. La primera fase conlleva unas acciones de orientación laboral y una parte también de formación. La fase de orientación laboral pues se prepara a los candidatos para lo que es una vida activa de empleo, entrevistas de trabajo, elaboración de currículum, herramientas de búsqueda activa de empleo, ese tipo de cosas. Se hacen diagnósticos de empleabilidad, diseñamos conjuntamente también un objetivo de empleabilidad, etcétera, etcétera. Y las formaciones que nosotros solemos proponer, pues son formaciones que conllevan tanto aspectos un poco más generales como algo más técnico, depende también de la demanda y el perfil de las personas candidatas que son capaces. Y después tiene una segunda fase que es la más atractiva, y en la que verdaderamente se disfruta, son las acciones para la inserción laboral. Es en la que ya ponemos en contacto estos perfiles de las personas participantes, los ponemos en contacto con empresas que puedan tener buena acogida, que tengan ocupaciones que le puedan interesar. Y en esta fase intervienen más unas compañeras mías que son especialistas en prospección laboral e intermediación laboral con empresas. Estamos hablando, por tanto, de programas personalizados, obviamente, que se pondrían en marcha cuando se trata de unas fechas para diferentes grupos de personas o es algo completamente individualizado? Es prácticamente un 50-50. En un primer lugar, nosotros queremos lanzar unos cursos formativos, porque no se puede pasar a la segunda fase sin haber pasado por la primera. En la primera fase, que te comentaba, de orientación laboral y de formación, no se contempla la búsqueda de empleo, no se contempla que la persona en ese momento esté trabajando. Entonces, como una fase preparatoria para que realmente tenga ese fruto en la segunda fase de acciones para la inserción laboral. Las fechas van según más o menos el interés que vaya en la persona. Nosotros tenemos pensado ahora para el 20 de mayo, 21 de mayo, tener comienzo de una formación de atención al cliente y prevención de riesgos laborales en el comercio, para lanzar ahí en Ubrique, con un cupo aproximado de 10 personas. Pero el proyecto tiene una duración hasta el 26 de junio de 2026, es decir, que las acciones van a ser de manera recurrente. Por tanto, aquellas personas que se vayan interesando a teléfono, al correo electrónico que vamos a comentar a continuación, pues van a ser informados de cuándo se podrían pues acoplar a lo que es este programa, ¿no? Exactamente. Bueno, y también contestando un poco a lo que me preguntaba antes, son acciones grupales la mayoría de ellas, pero en el caso de que vayan surgiendo intereses individuales, pues por supuesto el acompañamiento para el empleo es totalmente personalizado, aunque se haga de manera grupal. Cada persona de esta primera fase que comentaba recibe un tratamiento personalizado y son horas individuales que se tienen con ella. Lo apuntaba al principio, se pueden beneficiar jóvenes de entre 18 y 29 años. La edad es un requisito, es un límite también, ¿no? Sí, es un programa que ya está diseñado, está configurado así desde la Junta de Andalucía. Está dentro del proyecto o programa, no sé la verdad la diferencia en sí, del programa Te Acompañamos, que tiene dos líneas, una línea para personas vulnerables y otra para personas jóvenes. Nosotros actualmente estamos ejecutando el de jóvenes y por eso tiene ese límite de edad, que hay mucha gente que también eso lo suele preguntar. Otros requisitos que señalabas también anteriormente, pero por completar, ¿cuáles serían los requisitos para poder participar? Bueno, pues la edad, de 18 a 29 años, estar como demandante de empleo en el SAE y ser beneficiario de garantía juvenil. Esos son los únicos tres requisitos. Y de hecho, bueno, por supuesto, tener una motivación por la búsqueda de empleo, que es lo que principalmente buscamos, perfiles que verdaderamente tengan esa motivación por activarse laboralmente. Si no me equivoco, se trata de un programa bonificado, ¿no? Sí, es un programa que una vez que se lleva a cabo y se finaliza, tiene una bonificación económica, exactamente. Para toda aquella persona que lo realice, que lo culmine, por tanto, contaría con esa bonificación económica. Exactamente. Una especie de beca. Exactamente, es un programa becado. En las bases reguladoras del programa pueden tener acceso a la cuantía de la beca. Bueno, pues es por tanto una iniciativa, insistimos que ahora mismo está sobre la mesa, a la que se puede optar en nuestra localidad y de qué forma se podría contactar para aquellas personas que ahora mismo digan, bueno, pues puedo estar interesado, la verdad es que estoy dentro de ese colectivo de personas que está ahora mismo en búsqueda de empleo. ¿Cómo podrían inscribirse? Bueno, no sé si tienen los datos pueden hablarnos tanto por WhatsApp, llamarnos por teléfono o enviarnos un correo. También pueden ir, si quieren, a la oficina del Club de Empleo, con la técnico de allí. También estamos en contacto con ella y suele hacernos derivaciones. Tengo por aquí que se han habilitado los teléfonos, el teléfono 669-20-18-54 y también un correo electrónico que sería pi.jóvenes.cádiz@somosbetania.com. Serían las dos formas o incluso, como tú decías, ¿no? Puede, a lo mejor para aquella persona que no tenga el dato que nosotros hemos publicado, que volveremos a publicar a través de esta entrevista, a través de las redes sociales, en nuestro blog, pero si no, pues a través de la oficina del Club de Empleo también es posible. Exactamente. ¿Algún Es una forma más directa. Si nos mandan el correo, nos escriben por WhatsApp o nos llaman por teléfono, ya tienen asistencia directa con nosotras, con las técnicos. Y de otra forma, pues bueno, igualmente tardaría un poquillo más, pero Mariola, que es la técnico de empleo, también nos hace ese favor de recoger el interés de los participantes y trasladarlo. ¿Y sobre qué sectores, Nazaret, se puede intentar la búsqueda de empleo? ¿Hay diferentes actividades con las que estéis trabajando, con empresas de determinados sectores, o en general, bueno, está abierto? En general, el programa está abierto a todos los perfiles profesionales. Tenemos perfiles que ya hemos formado y que incluso ya han logrado la inserción, concretamente en un pueblo vecino, en Villamartín. Terminamos el 24 de abril la última formación y de unos 8 participantes hemos logrado la inserción de 5. ¿Vale? Y los otros todavía está por ver, porque hace poquito tiempo que hemos finalizado, que seguramente tengamos casi un 100% de inserciones de esa tanda de formaciones. Los sectores que nosotros trabajamos, pues principalmente tenemos personas que tienen un nivel a lo mejor un poco menos cualificado, que son, bueno, tienen un nivel académico un poco más a labores técnicas, ¿vale?, a labores prácticas, por esa zona, pero por otras zonas, por ejemplo, de aquí de la Bahía de Cádiz, es cierto que salen perfiles con titulaciones académicas y por ende también versatilizamos mucho el contacto con las empresas, porque hay demanda de diferentes ocupaciones, principalmente por la zona, pues ámbito de la construcción, marroquinería, por supuesto, por excelencia. También tenemos mucha demanda de ofertas de empresas de ayuda a domicilio, administración, y en base a eso también, bueno, ofertas por aquí también, por esta zona, porque esto es algo que también quería recalcar, que la formación nosotros la centramos ahí en la Sierra de Cádiz, pero nosotros cubrimos realmente toda la provincia. En el caso de que haya alguna persona interesada en salir un poco de su zona de confort y quiera probar nuevas experiencias, también podemos ponerle a su disposición ofertas que salgan por otras localidades. Así que en principio que es un perfil un poco amplio, versátil. Se parte de las ofertas de trabajo más próximas, pero que en realidad se cubriría incluso toda la provincia, como decías. Exactamente. Y digo, para que no se concrete con estos sectores que tú has apuntado, que es verdad que en estos sectores, bueno, pues detectáis ofertas de trabajo y posibilidades, pero que en definitiva perfiles universitarios, diferentes tipos de personas con grados de formación que pueden contactar igualmente, ¿no? Exactamente. Tenemos personas desde perfiles que tienen únicamente primaria, pero tienen una experiencia y un bagaje profesional que los avala. También le hacemos cierta orientación por si esas personas necesitan recabar toda esa experiencia a través de un certificado de profesionalidad, etcétera, etcétera. Ponemos todos nuestros recursos en búsqueda de empleo, pero también de orientación a disposición de esas personas. Tenemos tanto esos perfiles, como te comentaba, mucho más avanzados, con niveles superiores de académicos. Másteres, tenemos abogados, tenemos a bioquímicos, tenemos a personas que se dedican a tareas concretas de la marroquinería, personas que se dedican a la construcción, limpieza, administrativo. Tenemos un perfil, la verdad, que bastante variado. Y eso también enriquece mucho el programa, porque no nos limitamos a algo concreto y también nos obliga a los técnicos a estar realmente puestas en todos esos sectores y ofrecer las mejores propuestas que llegan a nuestras oficinas. Supongo que personas jóvenes que van desde aquellos que han terminado sus estudios y están intentando adentrarse en el mercado laboral, hasta jóvenes que terminaron hace tiempo pero que no terminan de contar con ese trabajo que les llena Y bueno, sí, pues, o que simplemente, por ejemplo, llevan tiempo desempeñando una ocupación y están viendo la necesidad de cambiar porque quieran mejorar su calidad de vida, porque necesitan otras condiciones, porque necesitan conciliar con responsabilidades familiares. Nosotros configuramos, hacemos un diagnóstico de empleabilidad, como te comentaba, nos adaptamos a sus necesidades y siempre adaptamos que siempre decimos que los objetivos a cumplir tienen que ser objetivos alcanzables a corto plazo, para no perder esa motivación y, por supuesto, realista. Lo que sí que apuntabas, ¿no? Debe tratarse de personas desempleadas que estén en esa situación de búsqueda de empleo, en vez de hacerlo de una manera individual por su cuenta, pues va a poder contar a través de este proyecto con profesionales que le asesoren y le ayuden, ¿no? Exactamente, y sobre todo lo que te comentaba antes, el concepto de prospección laboral e intermediación laboral con empresas, que creo que es cada vez más emergente y son figuras que facilitan muchísimo la incorporación a empleos que quizás de primera mano no pudieras tener esa posibilidad. Pues es una buena opción de aprovecharse de los convenios que tienen otras empresas, como por ejemplo en este caso la entidad Betania, con otras empresas que demanden ocupaciones relacionadas con esos perfiles. Dicho de otra forma, no es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo presentar tu currículum de forma individualizada que a lo mejor llegar a través de este programa y contar con el respaldo, ¿no?, de Betania. Exactamente. Bueno, también muchas veces cuando tú haces por libre, de manera individual, esa búsqueda de empleo, solamente tienes acceso a las ofertas que se ven en portales de empleo o que realmente están puestas y abiertas al público. Nosotros tenemos acceso a la demanda de que tienen ciertas empresas de una forma un poquito más privada, por así decirlo. Son ofertas que ni siquiera en muchas ocasiones suelen salir a la palestra, por así decirlo. Muy bien. Es como una vía más de poder contemplar opciones que quizás de una forma individualizada pues no tienes ese alcance con tu búsqueda. Pues aquí queda este programa de proyectos integrales para la inserción laboral dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años. Si cumple con ese primer requisito, pues el resto es verdad que debe tratarse de persona desempleada y en búsqueda de empleo. Bueno, pues podría inscribirse, trabajar junto a Betania, a esta entidad social sin ánimo de lucro, para poder alcanzar sus metas dentro de lo que es el mercado laboral. Ahí queda esa iniciativa y nada, Nazaret, no sé si algo más que apuntarnos sobre todo este programa. Pues nada, simplemente llamar a la participación de las personas jóvenes, porque no es un programa que, o sea, todas las cosas que te puede conllevar el participar son cosas positivas. Y nada, y motivar a la gente que está en desempleo, que es difícil, que la búsqueda de empleo es prácticamente más dura que la empleabilidad, por así decirlo, una vez que ya estás trabajando, y que no desistan, que siempre hay luz al final del túnel. Muy bien, pues el teléfono 669-20-1854 o bien a través del correo electrónico pi.jovenes.cadiz@somosbetania.com son dos vías para poder contactar con este programa, poder inscribirse incluso a través del club de empleo de nuestra localidad. Nosotros que publicaremos toda la información a través de nuestro blog, redes sociales, por si quieren consultarlo, y de esta manera, insistimos, contactar con Betania. El Ayuntamiento de Ubrique colabora con esta entidad para aquellos jóvenes que puedan estar interesados en desarrollar este programa. Pues Nazaret Ramírez, técnica de empleo, como decíamos, y orientadora laboral de Betania, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos muy pendientes de las novedades de este programa. Gracias a vosotros, que tengáis muy buena mañana. Igualmente, un saludo.